solo sé que hoy mi vida es muy fuerte lo que siento. Quiero que me des una oportunidad de demostrarte que este amor es de verdad. La gente hablará, no nos entenderá. De verdad.